solo así iremos avanzando, trabajando, trabajando, construyamos el país que soñamos. Yo te comprendo, hermano, que con el sueldo no te alcanza para el mes, que por pagar los impuestos te quedaste sin plata otra vez. Yo te comprendo, hermano, porque a mí me sucede igual. Pero hay que seguir luchando porque la Argentina va a resucitar. Por eso, dale, dale, dale, seguí. Dale, dale, dale, seguí trabajando, trabajando. Solo así iremos avanzando, trabajando, trabajando. Construyamos el país que soñamos. ¡Ah! Solo así iremos avanzando, trabajando, trabajando. Construyamos el país que soñamos. Yo te comprendo, hermano, que ya no se puede comprar ni el pan. Los precios están volando y a nuestros hijos hay que alimentar. Yo te comprendo, hermano, porque a mí me sucede igual. Con esperanza y trabajo, vamos que Argentina va a resucitar. Por eso, dale, dale, dale, seguí. Dale, dale, dale, seguí trabajando, trabajando. Solo así iré.